Sáquenme de aquí. Virgen Santa, ayúdenme. Sí. ¡Ay! Sí, es Bartolomé. Bartolomé de las Casas. Ciguayo, Ciguayo, viejo amigo. Fiel amigo Ciguayo. Sácame de aquí, Ciguayo. Por favor. Por el amor de Dios, Ciguayo. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Bartolomé Encomendero. ¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí! ¡No soy tu amigo, Bartolomé! ¡Nunca lo fui! ¡Nunca me trataste como amigo! ¡Siempre me viste como a un esclavo! ¡Me estoy hundiendo en este fango, Ciguayo! ¡Sácame de aquí, por favor! ¿Ustedes se conocen, Ciguayo? ¡Por favor, Ciguayo! ¿Eres amigo de ese español? No, Atuey. No, no lo soy. Sácame. Nadie entre nosotros es amigo de los que nos invaden y roban. ¡Perdóname, Ciguayo! ¡Perdóname, por favor! ¡Y sácame de aquí! ¡Que me hundo! ¡Que me hundo, Ciguayo! Mira, tiene los ojos de un sapo asustado. Llora como un niño. Por favor, Ciguayo, sácame de aquí. Por favor. ¿Qué dices, Atuey? ¿Lo dejamos en el barro como a uno de esos puercos, ah? No. Por favor, no lo responderemos con las mismas armas. Les enseñaremos que somos humanos. Atuey. Hay que sacarlo de allí. Atuey. Por favor. ¿Sabes lo que estás haciendo? Por favor. No te quedes allí parado. ¡Sáquenme! ¡Ayúdame a sacarlo! ¡Sáquenme de aquí, por favor! Despacio. Sí. Con cuidado, vamos. ¿Ves el condenado? Sí. Gracias. Dios os recompensará. No. Tú eres el que debes recompensarnos. Y lo harás no volviendo a atacar nuestras aldeas y nuestra gente. En lo que quieran, se los daré, por favor. Recuerda que al pueblo taíno se le respeta. Somos un pueblo que quiere vivir y que defenderá su vida al precio que sea. Cuídate la próxima vez. Claro. Atuey le limpió la herida. Le puso unas hojas para que cicatricen y lo dejamos en el suelo. Y nosotros nos metimos al monte sin decir nada. Dicen que cuando llegó a la hacienda de ese Núñez, parecía una fiera herida. ¡Ay! Oh, oh, ¡miren nomás! ¿Cómo viene don Bartolomé? ¿Qué le pasó? ¿Qué te interesa, india chismosa? No te quedes parada ahí como una estatua. Voy a llamar a todos los indios de la hacienda. ¡A todos, oyes! Están trabajando en los sembríos o buscando oro en el río. Pues que dejen lo que están haciendo y vengan acá rápido. Los quiero aquí, ¿sabes? Oh, sí, don Bartolomé. Ahora mismo. Estos indios son astutos. Esas trampas del monte estaban bien disimuladas. Las palabras de ese Atuey parecían las de un noble caballero. Inteligencia y astucia pueden ser peligrosas en los indios. Vive Dios. Quienes pensamos aquí somos nosotros, los españoles y nadie más. No he pasado mil penurias para dedicarme a entender a estos indios, sino para hacerme rico, para ganar fama y gloria. Ya vienen, don Bartolomé. Ahorita están aquí. Dígame, ¿qué le pasó? ¿Cómo ocurrió que... ¿Qué te importa a ti lo que me ocurrió? Anda, ve y tráeme algo de beber. Tengo la garganta seca. Muy bien, ¡vamos! Don Bartolomé. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Bartolomé se puso bravo por lo que pasó. Poco a poco se fueron acercando los indios que servían en su hacienda. Esta no era la única. Por todos lados en esta isla de Santo Domingo había esas grandes haciendas. Ellos se apropiaron de las mejores tierras, las convertían en pastizales para sus caballos. Se apoderaron por la fuerza de los indios que allí vivíamos. Decían que nosotros estábamos encomendados al abusivo ese que nos robó, al encomendero. Y Bartolomé era un encomendero. ¡Vengan! ¡Todo el mundo que coge el hacha! ¡Que vengan! ¡Pronto! ¡Los machetes y vengan conmigo! ¡Vamos! ¡Ay, Dios, que lo que necesitan estos salvajes es ocupación provechosa! ¿Pero a dónde iremos, patrón? ¿A dónde iremos, don Bartolomé? ¡Todo el mundo al monte conmigo, digo! ¡Vamos! ¡Ya verán allí! Esta hacienda será más grande y rica. Juan, tú y los de tu cuadrilla me tiran ahora mismo los árboles de ese lado. Tú, Paulina, y las demás mujeres me sacan todos estos matorrales y hierbas malas. Necesito terreno llano para mis sembríos. Pero no podemos derribar el bosque porque sí, don Bartolomé. El bosque es la casa de los animales. Ustedes razonan como animales y por eso los defienden. Yo pienso en mí y nada más. De Dios, que hace falta más renta. ¡Vamos! ¡Empiecen a trabajar ya, hombre! Pero perdone, patrón. Si se tiran los árboles del monte, el suelo se vuelve pobre. Y al primer aguacero que caiga, todo se inundará. Puede que haya derrumbes. Ah, yo soy el que te derrumbaré a latigazo si no obedeces lo que te ordeno. ¡Ahora mismo! Y bueno, bueno. Basta ya de palabras. ¡Todo el mundo a trabajar! ¡A trabajar, he dicho! Los españoles tenían ambición por el oro y la riqueza ganada con el sudor de los indios. Nunca los entendimos. Ellos nos decían salvajes y eran ellos los que destruían nuestras tierras, tumbaban los árboles y desnudaban el suelo. Qué distinto se volvió todo desde que los españoles pusieron sus haciendas encerrándonos en nuestra propia tierra. Antes vivíamos entre el monte y el mar. Había suficiente para todos. Y nadie guardaba nada para hacerse rico. La riqueza era vivir libre entre árboles y los ríos. Todo eso acabó cuando llegaron los extranjeros. Vaya, Bartolomé, la mesa no está muy generosamente servida, que digamos. Me perdona usted, señor gobernador. Mire, solo puedo ofrecerle yucas asadas y guayabas. No puedo matarle un puerco o una gallina. Yo vivo del comercio y sí, sí, entiendo. Sí, echo de menos algo en la mesa es por la carne de iguana. Jamás comeré la carne de ese animal. Vive Dios que solo lo hacen los indios. Bueno, al grano. He venido como gobernador y representante de la corona para recaudar la renta que le toca al rey, el quinto real. Ya me olía que su visita no era solo de cortesía. Bueno, espere un momento, por favor. ¿Escuchaste, Juan? Sí. Seguro que después don Bartolomé va a querer recuperar ese dinero a costa del látigo, en el espinazo nuestro. Sí, pero sería mejor que junte ese dinero para su entierro. ¿Qué dices, Juan? ¿Acaso piensas matar al patrón? ¿Y por qué no, Paulina? Aunque no será necesario. ¿No te has fijado en el cielo? Sí, está negro, con nubes bajas, ¿no? Y aquí el bosque destruyéndose. Un día de esto la mala suerte se va a llevar a esos españoles ignorantes. Ya verás. Aquí tiene usted lo que le corresponde al rey. Muy bien, Bartolomé. ¿Tiene usted, señor gobernador, la seguridad de que este tributo llegará a buen destino? No quisiera problemas, tal vez. No hay por qué desconfiar, Bartolomé. Te firmaré un recibo por lo que me das. Y te aseguro que las mejores naves que hayan surcado el mar Caribe se encargarán de llevar todos los tributos a España. Aquí, desde esta vieja cárcel en la que ahora me encuentro, pienso lo que pasaba con Bartolomé en esos años, en lo terco que era. Se enojaba por todo y a cada rato repetía: ¡Vive Dios! ¡Vive Dios! Bartolomé, Bartolomé. Ese sí era un hombre dispuesto a todo por hacerse de fortuna. A todo. ¡Vamos! ¡Denle más fuerte a esos árboles! ¡Vamos, vamos! ¡Tarda mucho en tirarlos! ¡Quiero verlos sudar! ¡Sudar la gota gorda, ¿saben? ¡Vamos! ¡Sigan trabajando! Pero don Bartolomé, es mejor dejar los árboles para después. Hay que ir a meter la cosecha al granero y cubrirlas con hojas de palma. Parece que se viene un aguacero. ¡Ah! Una pequeña lluvia es lo que siempre ocurre en estos lados. Algo feo va a pasar. ¡Mire el cielo, don Bartolomé! ¡Tiene otro color! ¡Embustes! Lo que quieren es tener una excusa para dejar de trabajar. ¡Vive Dios! Que no creo en supersticiones de indios ignorantes. ¡Vamos! ¡Sigan cortando árboles! ¡Vamos, vamos! ¡A trabajar, he dicho! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.